Eso que estás reprimiendo en realidad ha de ser expulsado, no reprimido. Se ha ido acumulando en ti porque lo has estado reprimiendo constantemente. Todo el sistema educativo, la civilización, la educación, son represivos. Has estado reprimiendo muchas cosas de las que te podías haber deshecho fácilmente con una educación diferente, con una educación más consciente, con un papel de los padres más consciente. Hemos acumulado mucha rabia a través de lo que eran solo situaciones momentáneas. Nadie puede estar siempre enojado a menos que haya reprimido la ira. La ira es algo momentáneo que viene y se va. Si es expresada, entonces dejas de estar enojado. Has acumulado ira, sexualidad, violencia, codicia, de todo. Esta acumulación es una locura en tu interior, está ahí, dentro de ti. Si comienzas con alguna meditación represiva, estás reprimiendo todo eso, no estás dejando que sea liberado. Por eso, empieza con una catarsis. Primero deja que esas represiones se fumen en el aire y cuando logres hacer que se desvanezca en el aire tu ira, te habrás vuelto maduro. Osho, en su libro Meditación, el arte del éxtasis. Nos sumergimos en un encuentro nocturno para que empieces tu semana con energía, bienestar y salud. El licenciado Pablo Nachtigal te invita a tomar un café holístico. Café holístico. Muy buenas noches, estamos nuevamente el día de hoy lunes en Café Holístico, un programa donde vamos a estar abordando desde la psicología, desde las meditaciones de Osho, desde múltiples enfoques como la Kabbalah y otros más, todos aquellos temas que puedan hacer que tu semana tenga más conciencia, más crecimiento, más bienestar, más salud y sobre todo más energía. Muy buenas noches, Julieta, ¿cómo estás? Hola, Pablo, muy bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien, sobre todo porque hoy vamos a tener un tema sumamente interesante que es cómo comunicar antes de explotar. Un tema fascinante que creo que está en la boca de todos, sobre todo los porteños, estos problemas que nos trae cuando no sabemos manejar adecuadamente aquello que nos da rabia. Vamos a presentar un poco antes que nada al staff de este programa. En la producción tenemos a la señorita María Chinelli. En la operación técnica al señor Pablo Rojas. En el piso acompañándome Julieta Campos. Y quien les habla, Pablo Nachtigal, psicólogo clínico. Y los vamos a estar acompañando durante esta hora en este programa que se llama Café Holístico. Un programa para brindarte los recursos para que tu semana esté a pleno de energía. Julieta, ¿todo bien? Todo bien, la verdad que sí, todo muy bien. Mira, el tema de hoy que vamos a tratar es cómo comunicar antes de explotar. La consigna del día de hoy, que te invitamos a que te comuniques con nosotros, sea vía mail o sea por teléfono, para hacernos llegar tu opinión, tu comentario, es ¿qué situaciones o qué cosas te enojan? ¿Y qué solés hacer cuando eso que te ocurre, cuando te enojas, qué solés hacer al respecto? Por ejemplo, ¿solés explotar mal? ¿Solés hablar y dialogar bien? ¿O solés guardártelo? Vuelvo a reiterar la consigna del día de hoy. ¿Qué cosas o situaciones te enojan en tu vida cotidiana? ¿Y qué solés hacer al respecto? ¿Te enojas? ¿Te lo guardás? ¿Explotás? Para eso podés comunicarte a nuestros teléfonos, que son 4899-1647 o el contestador 5197-5338. También podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y si te interesa escuchar los programas anteriores que no has podido o no has tenido la oportunidad, estés acá en Argentina o en cualquier otro país, podés ingresar a nuestro blog que es www.cafeholístico.blogspot.com. ¿Ok? Nuevamente, la consigna del día de hoy es ¿qué cosas te enojan y qué solés hacer al respecto? ¿Te enojás? ¿Te lo guardás? ¿Explotás? Te invitamos a que nos vuelvas a llamar al teléfono 4899-1647 o el contestador 5197-5338. Bien, muy bien. Vamos a empezar con lo que es la rabia. El tema de hoy es cómo comunicar antes de explotar. ¿Por qué elegí este tema? En realidad, ¿por qué lo elegimos? ¿Por qué nos gustó? Porque muchas veces en la vida cotidiana de estar dentro de una ciudad, como es el caso de Buenos Aires, es muy común que haya muchas cosas, situaciones o personas que nos molestan, nos irritan o nos enojan. Y si todos ven, muchas personas suelen hacer un mal manejo de esta rabia. Suelen caer en explosiones, en peleas, en insultos. Esto también lo trasladamos con nuestras relaciones, con nuestros vínculos familiares. Y ahí se arma problemas, se arman los conflictos. ¿Cierto, Julieta? Sí. Yo no sé qué decirte de la rabia. Me parece que es algo que a mí me cuesta mucho manejar. Mientras estabas contando todo esto, me acordaba de situaciones. La verdad que me cuesta mucho. Creo que me cuesta expresarlo, ¿no? Eso que decís vos de explotar. Todavía no descubrí muy bien cómo sacarlo para afuera. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a empezar diciendo lo primero que es fundamental. La rabia es la emoción que tiene peor prensa. Tiene la peor publicidad. Si yo a vos te pregunto, ¿qué asocias con la rabia? ¿Qué te viene a vos? Y en realidad, violencia, como que al otro lo voy a incomodar con mi explosión, con platos mi agresión. Rotos, sí, sí, agresiones. Quilombo. De hecho, Julieta, mirá qué interesante. La rabia es la emoción que tiene peor prensa. Y desde el lado de las mujeres, la mayoría ha sido criada para reprimir la rabia, porque no es vista como algo femenino. Ahora bien, vamos a dar una pequeña definición, una opinión técnica. La rabia es una emoción auténtica. Es una emoción que surge cuando estás o cuando estamos en situaciones donde nos están maltratando, donde nos están violando nuestros límites. Por ejemplo, supongamos que vos gastás 100 pesos todos los meses por alguna compañía de teléfonos. Y un buen día te llega una factura por 300 pesos, que vos sabés que no lo gastaste. ¿Qué sentís ahí? Oh, me siento agredida, me siento como violada, ¿no? ¿Qué emoción sentís? Como un espacio y rabia, bien, bronca. ¿Y qué haces con la rabia? Y a mí me cuesta, ¿no es cierto? O sea, como sacarla, pero nada, me la empiezo a comer yo sola y muchas veces lo que me pasa es que en general, mal, me descompongo. En general, la rabia es una energía que podemos utilizar para defender nuestros derechos. Es una energía de poder, de cambio. Por ejemplo, a mí me ha pasado de llegarme una factura de alguna telefónica que era mucho más caro, me enojé y usé ese enojo para llamar a los operadores y hacer un registro de la queja. Con lo cual, a los 2 meses, me vinieron varias notas de crédito condonándome la deuda y dándome encima un crédito de dinero. Para eso sirvió lo que es la rabia, mi rabia. Claro, a mí, por ejemplo, me quedo con toda esa emoción y no sé qué hacer. Bien. A mí me pasa eso. Esto que te pasa a vos, Julieta, le pasa a muchas personas. Tenemos dos maneras de manejar la rabia. Vamos a hablar de dos maneras inadecuadas. La rabia, antes que nada, es una emoción positiva, es una emoción auténtica. Vos la sentís cuando alguien está maltratándote, cuando alguien te dice algo feo, algo descalificador. Ahí sentís rabia y está bueno qué haces con esa rabia. Muy bien. Ahora, vos podés tener dos malos usos de esa rabia. O podés guardártela, te la vas comiendo, te la vas morfando, hasta que empiezan a venir todos los síntomas psicosomáticos de los cuales vamos a hablar hoy, o también podés volverte muy explosivo, muy iracundo, que lo hablábamos en el programa pasado de los pecados capitales, la ira. Sí. Entonces, te contamos un poco a vos, oyente, que nos estás escuchando acá en Argentina o en otros países, que el programa de hoy vamos a estar hablando de cómo comunicar antes de explotar. La consigna del día de hoy es: ¿qué cosas te enojan? ¿Y qué solés hacer en tu vida cotidiana cuando estás enojado? ¿Te lo guardás? ¿Explotás? ¿O lo comunicás? ¿Qué es lo que haces? Para eso nos podés llamar a nuestros teléfonos 4899-1647 o el contestador 5197-5338. También podés enviarnos un mail a caféholístico@radiopalermo.com.ar. Así que vamos a empezar este programa con una música muy linda para empezar a relajarte. Samba meu foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente. Influência do jazz, quase que morreu. E acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu. Samba balança de um lado pro outro. O jazz é diferente, pra frente, pra trás. O samba meio morto, ficou meio torto. Influência do jazz. Samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto, pra frente, pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do. Un encuentro íntimo para energizar tu vida. Estamos nuevamente en este segundo bloque de Café Holístico y en este programa de hoy estamos hablando de cómo comunicar antes de explotar, que es un tema muy importante porque muchas veces, por el hecho de no expresar lo que sentimos, empezamos a acumular rabia. Esa rabia que no se expresa se vuelve un enojo, se vuelve ira, se vuelve ironía, se vuelve veneno, un tumor. Que esto después nos empieza a enfermar. ¿Esto te habrá pasado en algún momento una situación diaria en tu vida, Julieta? Que venías acumulando rabia en el trabajo. ¿Y qué sucedía? ¿Qué síntomas empezaste a padecer o a tener? Y en mi caso, la típica es dolor de estómago, me cae mal la comida, mucho dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? En algún momento también se me ha caído el cabello, ya en situaciones como más fuertes. Es fuerte esto. El tema de cuando el enojo no se ventila hacia afuera de manera adecuada, esto trae muchos problemas. Y de esto vamos a estar hablando el día de hoy, donde vamos a encarar el tema de cómo comunicar antes de explotar. Porque el tema es el siguiente, una cosa es la rabia y otra es la ira. La rabia es una emoción auténtica, positiva, que surge cuando alguien te está maltratando y ahí vos salís a defenderte, salís a marcar tu territorio adecuadamente. Ahora, cuando esa rabia no se expresa, se transforma en ira, que es un pecado capital. Esta ira puede terminar transformándose en conducta violenta. Muchas personas que son violentas en sus hogares, Julieta, son personas que tienen acumulada rabia. Quizás rabia de haber vivido también en hogares violentos, de haber visto a mamá y a papá peleándose entre ellos, o alguno de los padres maltratándolo de tal manera que esta persona acumuló rabia, no lo pudo expresar en el momento, y esta rabia se transformó en ira. y después esta persona repite la misma historia con otras personas, con su familia, con su pareja. ¿Cuántos hombres que buscan mujeres parejas para maltratarlas, para vomitar la rabia? Bueno, me ha tocado ver, digamos, en algunos episodios de personas o de hombres que bueno, gritan mucho, maltratan y como que tienen esa necesidad de dañar, ¿no? Largar toda esa cosa al otro. Me ha tocado verlo de cerca y sí es... El tema de vomitar al otro. Sí, como que salen cataratas. Salen cataratas que pueden ser palabras agresivas o pueden ser también golpes. O la persona que es permanentemente irónica. La ironía es una de las maneras disfrazadas, sutiles, más aceptadas socialmente para esconder la rabia. Por ejemplo, nosotros los argentinos tenemos un humor permanentemente irónico. Y si vos ves al porteño común, está lleno de rabia. El porteño común, y estos son datos estadísticos, se estima que un 60% toma medicación, sea por el tema de depresión, por el tema de presión alta, por algún síntoma relacionado con una enfermedad psicosomática. Y de esto te aseguro lo siguiente, el 80% tiene que ver con el mal manejo de la rabia. La persona que no expresa adecuadamente cuando algo te molesta, está bueno agarrar y decir, mira, esto que pasó me molestó, quiero que lo hablemos. Cuando vos no lo haces, y hoy vamos a ver por qué una persona no lo hace, esto se empieza a transformar en una energía contenida, en un foco de estrés, que luego degenera en actitudes violentas, criticonas, descalificadoras, te volvés una persona irritable, impaciente, comenzás a maltratar al otro, o te buscás una persona para que te maltrate también. Son las dos polaridades. Para eso, antes que nada, queremos nuevamente repetirte la consigna porque nos interesa mucho que participes, ¿cierto, Julieta? Sí. ¿Cuál es la consigna? La consigna del día de hoy. ¿Qué haces cuando estás enojado? ¿Qué cosas te enojan, perdón? ¿Qué cosas te enojan y qué haces cuando estás enojado? ¿Te lo guardás, explotás o lo comunicás? ¿Qué es lo que haces? Te invitamos para eso a que nos llames a nuestros teléfonos 4899-1647. Pueden dejar mensajes en el 5197-5338. O también pueden comunicarse a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y si querés tener más información del programa del día de hoy o de los audios de los programas anteriores, podés entrar a nuestro blog www.caféholístico.blogspot.com. Así que, profundizando más en el tema del día de hoy, de cómo comunicar antes de explotar, vamos a estar hablando con un especialista en este tema, que es, vamos a presentarlo, es el señor Sebastián Russo, lo tenemos acá en el piso, él es facilitador de meditaciones de Osho. Osho es un maestro espiritual que ha creado cerca de 50 meditaciones distintas, una de las cuales es excelente para el manejo de la rabia. Para eso vamos a estar hablando con Sebastián Russo, que ha convivido conmigo en Brasil durante 2 años dentro de una comunidad de 25 personas. No es que hemos convivido juntos. Iba a decir que pareja, ¿no? No. Somos amigos, bien amigos. Y lo tenemos acá en el piso para que nos cuente un poco acerca de cómo manejar la rabia. Sebastián Russo, muy buenas noches. Pablo Nachtigal te saluda, es un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Hola, Sebastián. ¿Todo bien? Bueno, Sebastián, contanos un poco, ¿dónde aprendiste a ser facilitador de las meditaciones de Osho? Bueno, vivimos juntos, ¿no? En Brasil, como decías, en Porto Alegre, 1 año y medio. Y... Sácatelo si te molesta, ¿no? No, sí. Es la primera vez en que estoy en una radio, así que estoy un poco... Vivimos ahí en Porto Alegre 1 año y medio, donde hacemos meditaciones todos los días. Y, bueno, aprendimos diferentes técnicas, ¿no? Y... Contanos, ¿cómo era la experiencia de practicar las meditaciones? ¿Que eran todos los días? Sí, las meditaciones las hacíamos todos los días. digamos, una hora por día. Ahí vos decías, estabas hablando del enojo, ¿no? Qué sé yo, las meditaciones es una manera de sacar el enojo, pero yo no creo que sea la única manera, digamos. Claro, claro que sí. Ahora, contanos, ¿qué meditación es apropiada cuando estás cargado de rabia? Para que no se transforme en esto de ira, ¿cuál es la meditación de Osho más apropiada para eso? Bueno, la meditación principal que le indica es la meditación dinámica. ¿En qué consiste? La meditación dinámica es, bueno, es una hora que tiene cuatro partes. Y bueno, es una meditación donde se hace respiración caótica, tiene catarsis, tiene una parte de silencio y tiene una parte de descanso, digamos. Porque vos sabés que la mayoría de la gente, cuando hablamos de meditación, creen que la meditación implica estar en una posición pasiva, sentado. Contanos sí. Un poco, en la meditación de Osho, la dinámica, ¿qué es, como más movida? ¿Qué implica? Bueno, generalmente se cree que meditarse es estar sentado y en silencio, pero este señor Osho creó varias meditaciones que son, digamos, tiene mucho trabajo corporal, mucho bioenergética, y es otro enfoque, digamos. La persona se mueve, ¿qué hace en la dinámica? Y la dinámica tiene mucho de danza, de expresión corporal, de catarsis. Digamos que una persona, viste que hay personas que estando en Buenos Aires tienen permanentemente días de furia, tienen ganas de salir y liarse a golpes con muchas personas porque ven cosas que no les gustan. En la dinámica, ¿qué es lo que podés hacer al respecto para poder sacar la rabia hacia afuera? Bueno, es una muy buena meditación, digamos, para tus frustraciones diarias, para sacar mucho enojo que tengas, digamos, acumulado en la meditación. Entonces, lo que podés golpear, ¿qué haces? Sí, tenés, puede haber diversas formas, podés golpear, generalmente tenemos colchonetas, en Brasil las hacíamos, tenemos colchonetas, golpeás, podés gritar, o sea, tenés diferentes, es como un espacio dentro de la meditación donde te podés expresar libremente. Y decime, ¿para qué le sirve a una persona practicar una meditación dinámica en concreto? Y bueno, la dinámica es una buena meditación, digamos, para, como decís vos, desenchufarte, descargar, poner tus frustraciones, tu enojo. Es una buena manera de descargarte, como otras tantas, digamos. Te hago una pregunta, Sebastián. Suponete que a mí me cuesta esto de expresar la rabia, el enojo. ¿Vos pensás que es una buena herramienta como para, entre comillas, aprender a liberar toda esa rabia que yo generalmente contengo? Sí, la dinámica es una muy buena herramienta, digamos. Es una hora que vos tenés al día. Generalmente se dice que es bueno hacerla todos los días, durante 21 días. Está bien. Y es una hora que vos tenés para expresar tus emociones, un espacio para vos. Bueno, me voy a apuntar entonces. Bien, y decinos una cosa más. ¿La rabia para vos es una emoción negativa? No, el enojo es una gran emoción, digamos. Está muy mal visto, pero es una emoción, digamos, como decías vos, es muy transformadora. Tiene mucha energía que la podés utilizar. O sea, lo ideal es utilizarla para creatividad, o sea, para generar cosas en vez de tirar, como decías vos, descargar eso en otra persona. Pero es una emoción, digamos, se dice que es la emoción más, es la principal emoción, digamos, para transformar las cosas. Claro, una emoción del cambio. Bueno, qué bueno haberte tenido acá en el piso y que nos esclarezcas un poco, al menos en el tema de lo que son las meditaciones de Osho, con lo cual vos también has o facilitás, creo, ¿no? Sí. ¿Estás trabajando con las meditaciones? No, hoy en día no, pero es, digamos, las estoy practicando para mí. Perfecto. Muy bien, hemos estado acá en conversación con Sebastián Russo, un buen amigo de la casa, facilitador de meditaciones de Osho, con una amplia experiencia en la comunidad de Osho en Brasil, en Namasté, Porto Alegre. Así que, Sebastián, muy buenas noches y un placer tenerte con nosotros. Bueno, gracias chicos por invitarme. Bueno, gracias. Por eso te dejamos ahora con una música para conectarte esta vez con tu corazón. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, Que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos, porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. ¿Por qué elegirnos? Porque no somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Porque te ofrecemos soluciones y no desilusiones. Por todo esto y más, escúchanos. Somos 5 al medio, todos los sábados de 13 a 14. La clave llama a la salsa. Oye, soy Pepe el Cubano. Ven a tomar clases de salsa conmigo todos los jueves a las 20 horas. Bueno, salsa. Llegó ritmo nuevo. Merengue, bachata, reggaetón. Salsa con reggaetón. Y mucho más. Relájate y goza, pero con las clases de salsa. Desestrésate y tómate un buen traguito cubano. Aprende bailando y salí para la calle gozando. Clases de salsa en el Radio Bar. Te esperamos en Ravignani 1732, Palermo, Hollywood. Para más información, llama al 4899-1672 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 4899-1672. Radio Palermo. Radio Bar. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. Todos los martes, de 21 a 22. Expreso al corazón. Auspicia. Expreso al corazón. Plus Services. No hacemos promesas, hacemos sistemas. Plus Services. www.plusservices.com.ar 5277-0290. Plus Service. Soluciones tecnológicas. ¿A qué velocidad vas? En Avenida Lo Normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Mar del Plata? 2 horas y media. ¡A 100 me duermo! Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. ¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. ¿Usted sabía que hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo? ¿Usted sabía que el Islam es la religión que más crece? Descubriendo el Islam. Una ventana hacia lo milenario y lo actual. martes a las 3 de la tarde. Radio Palermo 2. Café Holístico, un espacio de crecimiento para tu vida. Buenas noches, estamos en el tercer bloque de Café Holístico y tenemos la consigna del día de hoy. ¿Qué cosas o situaciones te enojan? ¿Y qué haces al respecto? Cuando algo te enoja, ¿solés explotar? ¿Solés guardártelo? ¿O solés comunicarlo? ¿Qué es lo que haces? Para eso te invitamos a que llames a nuestros teléfonos 4899-1647 o el contestador 5197-5338. O podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y también podés entrar a nuestro blog, donde podés escuchar los audios de los programas anteriores, a www.caféholístico.blogspot.com. Vamos a estar tratando el día de hoy, seguimos tratando el tema de cómo comunicar antes de explotar. Y hemos hecho una investigación en la calle donde hemos recabado los siguientes datos. Cuando me enojo mucho y tengo ganas de romper todo y prender fuego al país y al planeta Tierra, me encierro en mi pieza, pongo un disco de música preferiblemente de rock y lo pongo a todo volumen y acompaño con mis brazos los movimientos del compás de la música. Cuando me enojo mucho y estoy a punto de explotar, no me queda otra que quedarme callada y bueno, creo que se me nota porque me quedo recontra seria pensando cómo hacer para no estallar en realidad. Yo cuando me enojo mucho en realidad va la procesión por adentro y termino tranquilizándome. Me agarro piñas con objetos inanimados, placares, mesas, pero en general le pego a percheros, paredes. Cuando me enojo mucho y estoy a punto de estallar, o rompo cosas, o grito mucho, me angustio mucho. Cuando me enojo mucho, grito mucho y pataleo como un nene. Cuando yo me enojo mucho y ya no doy más, me da por gritar muy fuerte. Mejor no tener nada a mano porque lo revoleo. Nunca hacia una persona, sino contra el piso o le pego una pared. Golpeo la pared en un ataque de furia. Pego una piña, dos, y si me empieza a doler, sigo, no me importa. Estoy muy caliente. Quiero matar a alguien. Necesito descargar. Qué interesante estas investigaciones. Fíjate la necesidad que hay cuando estás enojado y con rabia de golpear o descargarte. Sí, estaba escuchando los mensajes y tratando de aprender un poquito, ¿no? Esto de largarme y explotar. La verdad que les tenía un poquito de envidia. Qué importante, porque es cierto, cuando vos estás cargado con rabia, el primer impulso primario es el hecho de ir y golpear algo. Que en la meditación dinámica que nos hablaba recién Sebastián Russo, vos tenés un espacio donde vos podés soltar esa locura. De hecho, Osho dice que si vos te permitís 10 minutos de tu vida volverte loco conscientemente, vas a estar el resto de las 24 horas totalmente lúcido. Bueno, Pablo, vos sabés que yo experimenté un par de veces la meditación dinámica y fue realmente fantástico, porque al principio no pensé que podía tener en mí esa capacidad de golpear, de explotar, de gritar, de putear, ¿no? Y te sentiste mucho más viva, ¿no? Mucho más viva, mucho más limpia. Porque el tema es de cuando vos podés sacarlo adecuadamente. El gran problema de lo que escuchamos en la pastilla es que muchas personas no saben qué hacer con toda esa rabia que tienen. Entonces lo primero que haces es buscar descargarte con objetos inanimados. Muchas veces sabemos que si tenemos gente al lado, los primeros destinatarios de esta rabia suelen ser nuestros parientes, nuestros padres, hermanos, pareja. Y si a la pareja no le gusta, ahí se empieza a armar un circuito violento. Como un círculo vicioso, ¿no? Por eso es tan importante el tema de la descarga emocional. Es un concepto que se trabaja mucho en la terapia bioenergética. A mí me gusta mucho trabajarlo con mis pacientes cuando vienen a la clínica, el poder expresar hacia afuera, sea con palabras o con golpes, almohadones o a través de alguna meditación, como es la meditación dinámica de Osho, la oportunidad que la persona pueda sacar hacia afuera. Porque lo que vos no sacás hacia afuera se transforma luego en un trastorno psicosomático. Tenemos un mensaje, creo, que nos ha llegado. Una persona que ha dejado un mensaje en el contestador. Hola, hola Damián de Caballito. Chicos, los felicito por el programa. Y bueno, con respecto a la consigna, las cosas que me enojan son la falta de respeto de la gente. Yo por mi trabajo viajo mucho y bueno, me indignan ciertos comportamientos de la gente. Y bueno, lo que hago muchas veces es tragar saliva y otras hablarlo lo más tranquilamente posible. Bueno, muy buenas noches. Bueno, Damián, muchas gracias por haberte comunicado con nosotros. Es cierto que a veces, cuando algo nos enoja, también es bueno tragar saliva, esperar 10 segundos hasta que se disipan los primeros humores explosivos y hablar con la persona. A veces es bueno no explotar. ¿Quién dice que uno tiene que explotar o hablar? A veces tenés que esperar, calmarte vos, esperar el momento adecuado y volver a hablar con la persona. En el caso que Damián nos cuenta, que son situaciones diarias, que es cierto que en Buenos Aires hay una energía de mucha rabia mal expresada. Por eso hay tanta violencia, por eso hay tantas peleas entre los tacheros. Sí, todo el tiempo. Uno los ve gritando. Por eso entre la gente insultando. Se apuran enseguida. Uh-huh. Y hay también actitudes que tienen que ver con la rabia en no importarse por el otro. Por ejemplo, los dueños de los perros que dejan la caca de sus perros sin recoger con palita. O, por ejemplo, la persona que fuma en los lugares que no tiene que fumar. Cuando alguien viene y le dice, mirá, estás fumando, la persona lo primero que hace es enojarse. Sí. Ahí sí es bueno utilizar la rabia para marcar un límite, porque nadie tiene por qué estar olfateando un humo que no es tuyo. Sobre todo un humo que te genera cáncer. Entre otras cosas, ¿no? Por eso te invitamos nuevamente a que respondas nuestra consigna. ¿Qué cosas te enojan y qué solés hacer al respecto? Para eso podés llamarnos a nuestros teléfonos 4899-1647 o el contestador 5197-5338. O podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Bueno, Pablo, si querés pasamos a leer los mensajes de correo electrónico. No quiero. Bueno, no empezamos. Dale, quiero. Carolina de Palermo dice, hola Pablo y Julieta, muy bueno el programa. Me enoja cuando mi marido se queda mirando la televisión y no me escucha cuando le quiero contar de cómo fue mi día. Siento que no me presta atención y eso me duele. Me cuesta decirle de frente lo que pienso. Me parece que él debería darse cuenta de que necesito que me preste atención. Pero no le digo nada, me lo guardo y me quedo callada y dolorida toda la noche. ¿Qué puedo hacer? Carolina de Palermo, gracias por escribirnos. Mira, hay un síndrome que es muy peligroso con respecto a la rabia que se llama el síndrome de la clarividencia. ¿Qué significa esto? Que a vos, cuando algo te molesta, en vez de ir y comunicarlo con la persona, decírselo adecuadamente, vos estás esperando a que el otro sea clarividente y adivine lo que a vos te pasa. Y esto es lo que les pasa, les sucede a muchas mujeres que no se dan el permiso de dialogar, de expresar algo que les está doliendo, como es tu caso. Entonces, es muy importante que vos te entrenes en una habilidad que se llama asertividad. La asertividad es el arte o la habilidad de comunicar adecuadamente lo que vos estás pensando o sintiendo. Porque si vos no lo haces, sucede lo que te pasa con tu marido. Te alejas, te quedas dolorida, angustiada, y estás perdiendo mucho tiempo de tu vida, mucho tiempo precioso, que no tiene sentido que pierdas. Tenemos también a Carmen de Colombia que dice: buenas noches para Pablo y Julieta. Me encanta su programa que sigo por internet desde Colombia. Me sucede que a veces mi marido, que trabaja todo el día, vuelve nervioso a casa y se enoja muy fácilmente por nada. Ahí comienza a gritarme y decirme que no lo ayudo ni le atiendo como él necesita. La verdad, no sé qué hacer. Lo quiero y sé que trabaja duro, pero también me parece que grita demasiado. Y ahí pues me siento muy mal. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Carmen de Colombia. Mira, es importante que sepas y entiendas que nadie tiene derecho a maltratarte bajo ninguna excusa, y menos tu marido, que es la persona con la cual eligieron mutuamente llevar a cabo un compromiso. Aunque los dos estén por como estén, es fundamental que vos aprendas a poner límites, que esto también es el arte de ser asertivo, aprender a colocar límites, aprender a dialogar, aprender a utilizar la rabia que vos estás sintiendo cuando alguien te está maltratando para expresarla adecuadamente. Mira, yo no tengo por qué ser el receptáculo de tu nervio. Si querés, hablamos. Si querés, te preparo algo para relajarte. Pero no tengo por qué estar recibiendo tu enojo, tus vómitos. Porque no se trata de esto las relaciones. Es paradójico. Las personas que más queremos, muchas veces, terminamos transformándolas en tachos de basura de nuestros propios enojos. Y esto es terrible. Eso no hace falta que vos lo tengas que recibir bajo ningún concepto. Por eso les dejamos este hermoso tema para que se conecten con tu corazón. Del sueño juraba y maldecía y se enredaba en la alambrada de la mansa rutina. Vivía como tú o como yo, los viernes por la noche iba a buscar a su amor, fumaba tranquilo, planeaba la semana. Ella le arrancaba el cigarro y lo besaba. Y un día lo mordió el virus del miedo. Entendió que las mujeres nunca tienen dueño. Y temió que ella marchase, que se agotase el manantial sin un porqué. Venció el miedo y faltó a la última cita. No descolgó el teléfono que aullaba en la mesilla y el temor a la derrota lo agarrotó como un calambre. Radio Palermo 2. Producciones independientes. Producciones independientes. Las 24 horas. Las 24 horas. Radio Palermo 2. 89.1. Junto a Café Holístico podés descubrir nuevos caminos para lograr lo que querés. Café Holístico. Estamos en este último bloque de Café Holístico con la consigna del día de hoy: ¿qué cosas te enojan y qué haces al respecto cuando algo te molesta, algo te irrita, algo te enoja? ¿Te lo solés guardar? ¿Explotás? ¿Qué es lo que haces? Para eso podés llamarnos a nuestros teléfonos 4899-1647 o el contestador 5197-5338. O también podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y a nuestro mail nos acaba de llegar un mensaje, Pablo, de Karina, que dice: Querido Julieta y Pablo, los felicito. Escucho siempre el programa y me ayuda muchísimo. La propuesta de hoy es muy interesante y me identifico con el tema. Me cuesta muchísimo expresar mi enojo con las personas que quiero. Me lo guardo. Me hubiera encantado llamarlos, pero estoy en cama. Saludos, Karina de Palermo. Bueno, Karina de Palermo, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y esto que vos contás es real. Con las personas que más queremos, solemos tener más dificultades para expresar nuestro enojo. O nos pasa la inversa. Nos volvemos demasiado vomitivos, que son los dos polos inadecuados. En uno estamos guardando, lo cual genera toda serie de trastornos psicosomáticos como cardiopatías, trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, jaqueca, hasta disfunciones sexuales, Julieta. Wow. A un hombre a veces la causa de impotencia masculina muchas veces tiene que ver con rabia no expresada. La persona, al no mover esa energía vitalmente, también de alguna manera se está autocastrando, y esto hace que no esté potente, porque la rabia tiene que ver totalmente con la potencia. Lo mismo la frigidez en una mujer. A veces una mujer tiene dificultad de llegar al orgasmo porque tiene mucha rabia reprimida que está alojada en la parte de su pelvis. ¿Sabías esto? No, la verdad que no, y está bueno saberlo también. Desde la bioenergética. Ajá, sí, es realmente curioso esto que estás contando porque, bueno, jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Semejante bloqueo. Quería comentarte, Pablo, que también nos llegó un mensaje a nuestro teléfono de un oyente. Lo vamos a escuchar. A ver. Mi nombre es Martín. Fundamentalmente la rabia la controlo haciendo bastantes ejercicios. Eso lo aprendí en terapia. Por suerte estoy casado con una mujer que hizo también terapia. Y el caso más extremo que conozco, que sé que tengo presente, es el fallecimiento de mi madre por bronca. Generalmente se habla de que la bronca genera cáncer. Esto no, ella fue específicamente bronca, porque recuerdo patentemente el momento de su fallecimiento. Fue algo muy doloroso, muy terrible y realmente muy, pero muy difícil lo del día. Bueno, gracias, los agradezco por escucharme. Me ayuda bastante hablar de esto porque fue un momento muy difícil en mi vida. Gracias, Martín, y qué importante esto que vos hacés, que es compartir. Uno de los puntos que ayudan a desactivar la rabia, a que no se transforme en un tumor, en un cáncer, es cuando estamos compartiendo, cuando estamos sacando hacia afuera. Cuando yo me acerco a vos y te digo, che, mira, la verdad, te quiero y esto que estás haciendo me duele, me da rabia. Quiero que lo hablemos, quiero que lo arreglemos. O esto que hiciste me dolió. Sobre todo también, Martín, qué importante que es el tema de la actividad física. Es fundamental. El hecho de vos practicar deportes. A mí me sucede, y lo vuelvo a repetir, que para mí es sagrado. En la semana yo voy al gimnasio a hacer ritmos latinos, voy a bailar. Transpiro, cambio mi energía, descargo las tensiones, vuelvo contento. Lo mismo los fines de semana, me voy a remar al tigre, cambio totalmente de aire, de energía, y esto me hace muy bien. Esto hace... genera un efecto terapéutico en cualquier situación de rabia que yo vengo arrastrando, porque me permite distanciarme, me permite cambiar la frecuencia, por lo tanto yo tengo otras herramientas y recursos para acercarme al objeto o la situación que me genera rabia, que creo que a vos también te debe pasar, sí, Julieta. Incluso lo que quería comentarte es que a veces solamente con una caminata de media hora uno logra realmente cambiar la energía, el estado de ánimo. De hecho, bueno, yo también hago algunas actividades, pero a veces simplemente con salir a caminar siento que ya me cambió un poco la visión de las cosas, ¿no? Como que me relajé y pude canalizar eso. Porque hay personas que tienen miedo a expresar la rabia porque fueron criados en ambientes familiares donde la rabia era mal vista. Esto sobre todo con las mujeres. Las mujeres son las primeras que tienen gran dificultad en expresar adecuadamente la rabia, porque la asocian a violencia, algo que no es femenino. Seguramente porque crecieron a la sombra de algún padre que era muy autoritario, muy rígido. Quizás porque vieron a sus padres explotar inadecuadamente. O quizás se identificaron mucho con una madre que era muy pasiva, muy sumisa, que no sabía decir las cosas que les pasaba. Porque, vamos a ser sinceros, nosotros aprendemos con modelos. Ahora, si yo tengo que ver los modelos, por ejemplo, políticos que existen en la Argentina con el manejo de la rabia, son pésimos. El primer semestre de este año, por ejemplo, veíamos en algunos políticos o en personas como Delía que cuando estaban nerviosos o con rabia salían a vomitarle inadecuadamente en toda persona que opinase distinto. ¿Qué peligroso que es esto? Qué importante que es el tema de descargar. Por eso vamos a darte unos tips para que vos puedas aprender a comunicar antes de explotar. Lo primero que te recomendamos, como teníamos acá a Sebastián, practica alguna de las meditaciones de Osho, que se las llama meditaciones activas, porque implican movimiento, son espectaculares. Una de ellas, la más reconocida en todo el mundo, se llama meditación dinámica. Después es bueno, por ejemplo, cualquier tipo de actividad física. Como caminar, por ejemplo. Boxeo recreativo. Bicicleta también. Bicicleta. Cualquier tipo de actividad que te permita transpirar, te permita sudar, donde estés moviéndote, sea el baile. Todo eso va a hacer que vos cambies la frecuencia. Porque muchas personas son iracundas, vomitan a los otros porque no hacen parates en su semana. Están todo el tiempo conectados con sus problemas. No se permiten hacer un descanso, cambiar de aire, irse a un lugar de naturaleza. Este es otro tip. Es muy importante la naturaleza. Irte a lugares naturales donde puedas relajarte, descansar, donde te puedas descalzar y caminar sobre el pasto. Cuando yo camino sobre un pasto, es como, ¿vieron los, viste los elementos eléctricos que tienen tres patitas? Sí, los enchufes. La tercera patita es una descarga a tierra. Es cuando vos estás excedido de nervios, de tensión, lo que haces es descargar para evitar que haya problemas. Porque todo exceso de tensión o se transforma en un síntoma psicosomático o terminás agrediendo al otro. Después tenemos el tema de trabajar la resistencia y la culpa que nos genera muchas veces comunicar al otro qué es lo que sentimos. Porque, a ver, es muy importante que yo te diga qué es lo que pienso y lo que siento. Si no lo hago, ¿dónde hay una relación? ¿Dónde hay una amistad? ¿Cierto? Sí, yo creo que al no poder comunicarte y no expresarte, al menos a mí es lo que me pasa, ¿no? Cuando no puedo hacerlo, nada. No hay nada, no se puede generar un ida y vuelta, ni siquiera trabajar sobre el problema. Y muchas veces cuando empezás a comunicarlo, te acercás más a la persona, porque el gran miedo es que si yo te digo a vos lo que pienso y lo que siento de algo que hiciste que me dolió o que me dio rabia, el miedo es que vos te enojes, me desapruebes y me termines rechazando y te alejes de mí. Y muchas veces cuando con los amigos, con la pareja, con los padres, inclusive con los colegas de trabajo, vos te permitís llegar a la persona y aclarar aquello que te molestó, te acercás más después, te sentís más limpio, no te enfermás. ¿Cuántas personas tienen que tomar medicamento para irse a dormir, para relajarse, debido a que acumulan meses, semanas o años de rabia? Asuntos sin resolver, sin encarar. ¿Qué tema este, cierto? Sí. El mal manejo de la rabia genera enfermedad. Por eso, en nuestro bloque de recomendaciones, tenemos una película muy linda para recomendarte que se llama El amor y la furia. No sé si la viste, Julieta. No, la verdad que no. Es una película neozelandesa que retrata la vida de una familia maorí. Vieron que ahí había, en los neozelandeses tenés como las tribus. Las tribus. Y muestran en esta familia maorí cómo es el círculo de la violencia y cómo finalmente uno de los integrantes se anima a cortarlo. Y qué difícil que es. Cuando estás tan metido en golpear, en el maltrato, llega un momento que uno tiene que decir stop, paro, porque si no, esto no termina nunca. Termina, ¿sabes cómo? En la comisaría, haciendo una denuncia, en un grupo de autoayuda debido a que tenés problemas para manejar el tema de la rabia. Así que les recomendamos esta película que es El amor y la furia. Vayan a su videoclub y sáquenla porque es muy linda. Después tenemos, para aquellos que quieran dar una mano, practicar más el altruismo, tenemos la Fundación Garrahan. La fundación se encarga de colectar tapitas de plástico de botellas de agua mineral o de gaseosa, y con ello ayuda a los pequeños, Pablo, que tienen problemas para realizarse diálisis, ¿sí? Problemas económicos. Así que juntando 500 tapitas, en realidad vamos juntando de a una, de a dos, todas las que tengamos, y las alcanzamos a la fundación. El teléfono de la fundación es 4943-4446. Es muy importante esto. Ayer fui a un asado y pude recolectar como 6 tapitas. Me las traje en una bolsa y las empecé a juntar junto a las otras que ya tengo. Claro. O sea, no hace falta que uno junte 500, pero con empezar a juntar 10, puedes ir a algún local donde van acumulando las tapitas y ayudar a otro chiquitito más a que se pueda curar. Después va a haber un curso muy interesante acerca de la película El Secreto, que voy a estar dando el día de mañana, martes, a las 21 horas, va a durar un mes. Es un curso muy interesante para cambiar, para generar cambios potentes en tu vida, entre los cuales también tiene que ver mucho el buen manejo de la rabia. Así que los interesados pueden comunicarse al 4831-6585. Así que finalmente hemos llegado al fin de este programa Café Holístico, donde hemos abordado muchas cuestiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con el manejo adecuado de la rabia, cómo comunicar antes de explotar. Te invitamos el lunes que viene a las 20 horas a un nuevo programa donde vamos a estar abordando el tema de trayendo el poder de los dioses y las diosas a nuestra vida. Así que, Julieta, tenemos en este programa, finalmente, la operación técnica, a María Chinelli, al señor Diego Rojas, Julieta Campos, que me está acompañando en el piso, y quien les habla, Pablo Nástiga, el psicólogo clínico, y nos despedimos una vez más para volver a encontrarnos el lunes que viene, en este mismo horario a las 20 horas, con este nuevo programa que es Café Holístico. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Mucho queda por pensar, crecer y realizar. Te invitamos a acompañarnos en este viaje de crecimiento todos los lunes a las 20 horas. Café Holístico, una mirada profunda a tu realidad. Café Holístico.